en el jeep fumando un gallo y un tusí ya me pegué. Psicodélico lo quiero todo, bien bélico, así es el modo. Gorrita de lado y uno de Balenciaga en jet particular. Puro culito Kardashian, uno nomás de ese ni no les alcanza. Ya llegó el postre viejo, rosa pastel, no el de Velanova, ese no. 701 en la superguera, en los excesos me quedo, bélico me muero. Bélico me muero. La super duty paso y solo les digo goodbye. Les mando un beso con la muerte, escuchando siempre pendientes. Un agüero un lado, vengo bien jalado y no quiero bajar. Van Cleef quiere su cadenita, ella se mira bien bonita. Ya llegó el postre viejo, rosa pastel. No el de Velanova, ese no. 701 en la superguera, en los excesos me quedo, bélico me muero. Bélico me muero.